brillo de la rutina, sin ir a buscar al amor, y al doblar una esquina se corta mi respiración. Hoy choqué con tus ojos, resbalé en el pozo de la tentación, y en la luz de la espada que hay en tu mirada va mi perdición. Pasar aquí. Los sentidos dormidos